Eric Cavada. Esa canción tenemos que nos vengan a cantarla todos, ¿ok? Los Chicos, Aventura. Su caminata seguro, sus ojos todos como ninguno, y una sonrisa suave. ¡Ese! ¿Cómo se llama? El alma llena de orgullo, con un cariño que siempre era suyo, y esa manera de que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? ¡Aquí va más fuerte! Y me enamoré. ¿A poco sí? Yo te juré. ¡Qué chingón! Y desde entonces soy feliz de nuevo bajo su estrella. Nunca le he querido así, ella es mi mar, mi montaña. Ella es mi princesa, dime que va. Ella es mi señor de mundo. Ella es mi noche de la edad, ella es fuerte para mí.